Seguimos en Radio Zona Libre, seguimos con este programita que viene bastante picante. Bastante picante y hay muchas novedades, Ceci, algunas no son buenas, no son tan buenas como siempre. Como las que anunciábamos en el bloque anterior. Estamos hablando de que el fin de semana pasado, en la Sala Alberdi, que es una sala recuperada del Centro Cultural San Martín, recordamos que en el Centro Cultural San Martín, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los cursos que se dan son de 200 pesos para arriba por mes, es decir, la gente tiene que pagar para acceder a la cultura popular y pública, porque el Centro Cultural es un centro cultural público. Por lo tanto, trabajadores de la cultura y del arte tomaron la Sala Alberdi, que es una de las pocas salas donde se daban talleres gratuitos, que ahora se quiere cerrar, y hace 2 años que está tomada y autogestionada por los trabajadores. Es el único lugar donde se dan talleres gratuitos. El fin de semana pasado, la Policía Metropolitana, intentó desalojar una manifestación que había en la entrada del Centro Cultural San Martín y reprimió con balas de goma y con balas de plomo a quienes estaban en ese lugar. Así que, bueno, entre otras cosas, hubo un saldo de 4 detenidos y muchísimos heridos. Se realizó después una actividad también en el lugar para repudiar la represión de Macri. Concretamente eso. Sí, el lunes mismo llegaban mensajes como que estaba totalmente militarizado el lugar, que se acerque gente porque estaba bastante solo, que era un quilombo bárbaro, estaba la Metropolitana, la Infantería, un montón de gente. Sabemos también que estos heridos que contaba Ro, 3 pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos. La gente de la Red Nacional de Medios Alternativos sacó un comunicado al otro día de la situación, contando lo que había pasado y denunciando la represión que se vivió en Sala Alberdi. ¿Tenemos los nombres, Ro, de los chicos? Sí, aquellos que pertenecen a la Red Nacional de Medios son 2. Esteban Rufa, el fotógrafo de ANRED, y el polaco que pertenece a DTL. Los 2 estaban haciendo una cobertura periodística de la toma de la sala y en ese momento de la represión que se estaba viviendo. Recordamos que esa represión fue ordenada con una orden de desalojo en la que no había que desalojar. Los trabajadores de la Sala Alberdi estaban por iniciar ese mismo día a las 9 de la mañana un diálogo con el gobierno de la ciudad para definir cómo iba a seguir la situación de la sala. Por lo tanto, ya el día anterior habían levantado el acampe que estaban sosteniendo ante la negativa del gobierno de la ciudad a reunirse con ellos. Cuando el gobierno de la ciudad accedió a una reunión, el acampe se levantó y esa represión se dio sobre un acampe que no existía. Es decir, se avaló por una fiscal para desalojar un acampe que ya estaba levantado y lo que se hizo fue reprimir a la gente. Así que en ese sentido es aún mamarracho peor la actitud del gobierno de la ciudad, que habiendo acordado puntos de diálogo y habiendo acordado una reunión para ese mismo día, tomó la decisión de reprimir, cortando por supuesto todas las vías y los canales de diálogo que se habían recuperado después de años de los trabajadores de la Sala Alberdi pidiendo reuniones, tanto a los funcionarios del gobierno de la ciudad como a la directora del Centro Cultural San Martín, que se llama Gabriela Ricardes, es el nombre, que bueno, es una persona que como funcionaria del PRO, no nos extraña, pero que se ha comportado de la peor manera con ellos, que los ha insultado inclusive en público sin ningún tipo de reparo y que les negó todas las reuniones que les fueron pedidas. Así que en ese sentido es aún más nefasta la actitud y el proceder del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo pensaba en esta semana, digo, no hay que levantar cortes, no hay que levantar acampes, no hay que vengan a hablar donde uno está. No, ya no hay que hacer esas cosas, digo, de ir, de esperar el diálogo, de, bueno, que vengan a dialogar acá y nosotros de acá no nos movemos, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, los acampes lo sabemos, pero bueno, claramente esto podía llegar a pasar. Sí, y digo, además de que ese desalojo, digamos, se estaba desalojando algo que no existía, se reprimió con balas de goma y de plomo, lo cual está prohibido. Y además de eso, digo, acá hay personas que están trabajando hace años sin cobrar un peso y que lo están haciendo porque tienen la firme convicción de defender la cultura popular y el arte como un patrimonio de todos y no de unos pocos. Podíamos escuchar, seguramente muchos de ustedes vieron el video en el que, digo, esta mujer, ahora cuento un poco de una anécdota. Esta mujer, Gabriela Ricardes, la que mencionaba, que se niega a recibir a los trabajadores de la Sala Alberdi, Hace poco, en un evento público, bueno, ellos se acercaron al lugar e irrumpieron para pedirle explicaciones acerca de por qué ella no se quería reunir. Y ella les dijo claramente, digamos, después de insultarlos y demás, que los talleres no son para todos, no alcanzan para todos. Bueno, estas personas están decidiendo, digo, estos trabajadores del arte, están decidiendo que los talleres alcancen para todos, lo están haciendo de forma gratuita, no están cobrando un peso y además están sosteniendo una toma hace más de 2 años. Con esto que ya sabemos, digo, que es amedrentamiento, amenazas. Yo decía cuando se empezó a salir en la televisión que había, y además, digo, eran 200 personas, no eran 1 millón. Digo, había 4 camiones hidrantes, alrededor de 300 efectivos de la Policía Metropolitana para desalojar un acampe que no existía, que se había convertido en una manifestación de 200 o 300 personas como muchísimo. Digo, cuando se anuncia esto en la televisión y se empiezan a ver estas imágenes, muchos de nosotros no nos sorprendimos y tampoco nos alarmamos, porque este tipo de cosas son comunes, son frecuentes en la Sala Alberdi. Cada 2 meses o cada 3 meses es un lugar que está minado de policía, que está minado de camiones hidrantes, donde van patotas de la seguridad privada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a amedrentar a los trabajadores, a amenazarlos, a decirles que si no se van a reprimir. Digo, este tipo de amenazas se viven de forma permanente. Entonces, yo veía los camiones de infantería, los camiones hidrantes de infantería, y la verdad que no creí que iba a haber represión, porque no creí que iba a haber represión hasta el momento en que la hubo, porque esto pasa siempre, digo, y vivir todo el tiempo con esa posibilidad de una represión, que nunca es una represión hasta que lo es, digo, es una situación alarmante y es un escándalo además. Pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de represalias del gobierno de la ciudad con los trabajadores populares y los defensores del arte y la cultura popular. Sí, digamos, lo grave de que hayan decidido resolver un conflicto que tiene que ver, que se podía resolver y que debía resolverse políticamente, que tenía que ver con el encuentro, digamos, desigual que se produce, como decía Ro, entre un grupo de estudiantes y trabajadores de la cultura y que piensan y llevan adelante un trabajo para que la cultura esté al alcance del pueblo, y un gobierno que tiene la política de una cultura para unos pocos, de una cultura que se puede ver pero que no se puede aprender, porque cada vez es mayor el ensañamiento que hay contra la educación y contra el acceso a la educación. Uh-huh. Y sí, lo que hacen es mostrar cultura, obviamente para pocos, pero con esta idea de demostrar, pero no de aprender, y de que el pueblo pueda acceder a la cultura, a estudiarla y hacerla el pueblo por sí mismo, sino que se muestran artistas consagrados, esta idea como un poco elitista de la cultura y del claro, arte. Prestigista, digamos, los claro. Que hacen la cultura no son los mismos que los que la ven, y los que la ven no la pueden hacer, por supuesto. Así es. Y después, bueno, por otro lado, también la nota la dan la cobertura nefasta de los medios, que así como terrible de la fiesta argentina por la asunción de Bergoglio, por otro lado, frente a las imágenes de la Metropolitana avanzando Itaca en alto, apuntando directamente a la altura de la cabeza, disparando postas de plomo y postas de goma y postas de guerra, bueno, los medios relataban con estas imágenes que, a pesar de las piedras y de todo tipo de objetos contundentes que tiraban los manifestantes, léanse piedritas que llegaban a los pies de los policías, igual la Metropolitana intentaba avanzar. Mientras, bueno, como decía, la Metropolitana avanzaba a tiro limpio por las calles céntricas de la capital federal, con un saldo de varios heridos y con la, digamos, suerte de que no haya habido que lamentar ninguna baja, digamos, más importante, ninguna muerte en las calles porteñas, ¿no? Sí, además, digo, la imagen que a mí me quedó en la cabeza, que se reproducía todo el tiempo en los medios de comunicación, es esa imagen que sucedía después de la, digamos, después de la parte más cruda de la represión, si se quiere, que es cuando se empezó a publicar y a difundir en las redes sociales y en los medios de comunicación que había una represión en la Sala Alberdi, la gente empezó a acercarse y empezaron a ser más de 200 o 300 y fue mucha más la gente que estaba en ese lugar. Y cuando hubo más gente que policía, en un momento se pudo correr al cordón de policía y la Policía Metropolitana retrocedió. Eso no fue lo que pasó durante la represión. La Policía Metropolitana retrocedió frente a la presión de la gente que estaba harta de la represión y frente a una serie de heridos que estaban viajando al Argerich y al Durán porque tenían heridas de bala de plomo. Sí, digo, la mayoría de no las es que la policía se acercó y retrocedió, no, porque la mayoría eran de las imágenes de que mostraban también en la tele era ya la gente cuando estaba volviendo adentro de la Sala Alberdi, pasaban la gente cantando contra la policía y cantando que estaban otra vez en el espacio y demás, y hacían como una burla, una cosa irónica de esto, ¿no? Como diciendo, mirá, bueno, hace un rato estaban quejando de que había valido de bala de goma, de bala de plomo, y ahora están todos cantando. Era muy nefasto ver en ese momento la tele. Bueno, esa es nuestra forma de luchar, entérense, ¿no? Los medios de comunicación deberían enterarse que nosotros elegimos de esa manera luchar y que además festejamos que los trabajadores de la Sala Alberdi, a pesar de repudiar enérgicamente esa represión y al gobierno de la ciudad, festejamos que los trabajadores de la Sala Alberdi y todas las personas que se acercaron a defenderlos hayan tenido el coraje y la posibilidad de presionar lo suficiente como para terminar entrando nuevamente al Centro Cultural y corriendo al cordón de policía que estaba disparando sin importar si había mujeres, si había niños, si había ancianos, si había hombres o qué fuera lo que había. No, es reivindicar las cosas que uno hace, es reivindicar supuesto. Por lo que uno lucha. Así que nuestro apoyo a la gente de la Sala Alberdi, que siempre estamos en contacto con ellos, y a seguir resistiendo. Sí, digamos, otro hecho que se suma a la lista de, digamos, de los conflictos y de la resolución de los conflictos de una manera totalmente antipopular del gobierno de Macri. Recordamos hace poco la represión por una protesta por el no enrejado del Parque Centenario. Uh-huh. Y bueno, y las diversas protestas y movilizaciones de los estudiantes porteños por las mejores condiciones en la educación pública, de los trabajadores de la educación, de los docentes de la capital, del problema de vivienda. Recordamos la represión en el Parque Indoamericano hace 2 años. Recordamos a la USEP. La USEP, que esta patota, digamos, paraestatal, una patota de patobicas armada con plata del Estado, digamos, del gobierno del Estado porteño, para levantar de la peor manera a la gente que se encuentra en situación de calle en la capital federal. Bueno, una larga lista de protestas que se vienen dando por el problema de vivienda, educación y de salud en la capital. Y bueno, este tipo de resoluciones a las que nos tiene acostumbrado ya en pocos años el gobierno de Macri. Sí, por ahí, por si no quedó claro, digo, la UCEP era la Unidad de Control del Espacio Público, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de la ciudad cuando Macri accedió a la jefatura de gobierno. Era esto, una patota paraestatal que se dedicaba a levantar de las plazas y del espacio público a las personas que no tenían vivienda, a las personas en situación de calle, a levantar a quienes trabajaban vendiendo en el espacio público, a los vendedores ambulantes. Y la UCEP, después de meses y meses de lucha de las organizaciones sociales por el desmantelamiento de la UCEP, se terminó desmantelando porque hubo un hecho que fue el colmo, por así decirlo, que fue un abuso a una embarazada en el que ella perdió, una embarazada en situación de calle, en el que ella perdió a su bebé. Eso se difundió en todos los medios de comunicación y la UCEP se tuvo que desmantelar porque se trataba de una patota paraestatal. Digo, estamos hablando de grupos parapoliciales que se dedicaban a apalear y nada más que apalear a las personas que estaban en situación de calle y a correrlas a un lugar que nadie sabe dónde es, porque digo, no hay ningún tipo de albergue transitorio ni de espacio para que las personas en situación de calle puedan avanzar y puedan conseguir una vivienda. No hay ningún plan de vivienda, es decir, las personas en situación de calle están en la calle y si la corre de la calle, siguen en la calle. Digo, la UCEP se terminó desmantelando, pero cada vez más alejado, Ro. No van a estar en la calle de Capital. Cada vez más al sur. Cada vez más del lado de General Paz. Así es. Bueno, así se desarrolla la represión, así se desarrolla la impunidad y del otro lado estamos organizando la resistencia, organizando la lucha. Este mes, mes de marzo, a pocos días de recordar otro 24 de marzo de lo que fue el 76, la instauración de la dictadura militar que comienza a desarrollar y a sistematizar la represión en los 70 hacia el pueblo y hacia los trabajadores. Se van a estar organizando diferentes actividades. Ya están con nosotros los compañeros del Centro Social Ocupado de La Ferrer, los chicos de Marzo del 76 también, que bueno, van a estar comentando algunas de las actividades que se van a hacer por acá en simultáneo a la marcha habitual que se realiza en Capital Federal. También van a estar tocando unos temas más tarde, ¿no? Hay unas guitarras, hay instrumentos. Así sí, que ya están acá, así que quédate con nosotros, que lo que te contaba Nahu, y tenemos muchas actividades en Nahu en marzo. Tenemos actividades en La Plata. Tenemos actividades en La Plata, por suerte hemos generado un vínculo con los jóvenes que estudian en La Plata, con los centros de estudiantes, también con los compañeros de Hijos La Plata, que nos invitan. ¿A dónde nos invitan? Nos invitan, vamos a ir el 23 a una de las marchas que hacen, el 27 también vamos a estar con ellos en la presentación del libro Detrás de Luciano. Así que también nos olvidamos decirlo del libro, que pueden escribirnos en Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Ro? Nuestro Facebook es Aparición con Vida de Luciano Arruga. Podés pedir el libro por ahí. ¿Lo vas a recordar alguna vez? Lo voy a recordar alguna vez. Podés pedir el libro por ahí, también podés comprarlo en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto es en Puan, a 5 cuadras de Rivadavia. Y también podés comprarlo en San Justo, en la librería Los Tres Mosqueteros. Exactamente, en San Justo y en Filosofía y Letras. Y si vivís muy lejos de los dos lugares, podés escribirnos a nuestro mail, que es dondeestaluciano@gmail.com, o podés escribirnos a nuestro Facebook y arreglamos para hacértelo llegar. Dale, quédate con nosotros en Radio Zona Libre, la radio de familiares de mi Luciana Arruga, Nahu. Bueno, para comentar algo más, el 27 se va a hacer la presentación en La Plata de un libro que está editando Hijos La Plata, los compañeros de Hijos La Plata, que se llama Cuentagotas. Tiene que ver con cómo se están llevando a cabo los juicios contra los represores. Es el segundo libro que editan. Comento, porque acabamos de leer varios compañeros el primer libro que hicieron sobre la fuga de Trelew, que se llama Memoria de los Revolucionarios, que es muy recomendable, sobre el operativo que a través del cual se fugaron los compañeros, los presos políticos detenidos en la cárcel de Rawson, y bueno, y la posterior masacre de Trelew. Ahora están editando este segundo libro y nos invitaron para presentar también Detrás de Luciano, así que el 27 se va a hacer la presentación de los dos allá en La Plata. Y quédate con nosotros también, que tenemos noticias para contarte de Diego y Luz. El sábado pasado estuvimos con Amalia, con la mamá de Luz, acá. O te cuento ahora también, ¿no? Que en realidad este lunes 18 a las 11 de la mañana, frente a los tribunales de Morón, en el juzgado número 1 de garantías, se va a llamar a todo el mundo que pueda ir, que pueda estar ahí acompañando a Diego. Va a haber una audiencia, ¿no, Nahu? Sí, es una audiencia para la morigeración de Diego Romero. La intención es que Diego pueda estar esperando, digamos, el resto de los del tiempo, lo que se viene, el juicio, la posibilidad de un juicio, con prisión domiciliaria junto a Luz, junto a su hija Zaira, que bueno, ellas están detenidas con domiciliaria. La idea es que él deje de estar en el penal. No hay ninguna intención, no existe intención de que Diego pueda entorpecer la causa que investiga, digamos, un crimen que ellos no cometieron, en el que ellos no participaron. Así que bueno, la intención de su familia, de su abogado y de todos los que estamos acompañándolos es que se dé de una vez por todas esta audiencia que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo, que se viene estirando, que se viene postergando, para que en ese lugar su abogado pueda demostrar que Diego no entorpecería la causa, que Diego es inocente, y que como mínimo lo que tendrían que acceder es a la posibilidad de que él pueda esperar el resto del proceso legal en su casa, en la casa. Y que en realidad active rápidamente la justicia de Morón y que se dejen de joder, que son dos personas inocentes que nada tienen que ver con el crimen que se les está imputando, y que lo dejen libre, ni siquiera en la casa esperando nada. Rápidamente tienen que accionar, tienen todas las pruebas a su favor para saber que no tienen que estar en esa situación, que ya la vienen padeciendo hace más de un año, y que esto no podemos seguir esperando demasiado para que la justicia se ponga a laburar de una buena vez y dejen atrás esta causa armada. Claramente esta causa armada. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Luz y Diego. Sí, volvemos a reiterar, bueno, el pedido de solidaridad para con ellos. Hay un Facebook que es Causa Espacio Gómez Romero, todo junto. Que bueno, se pueden entrar más cosas. Si no, en YouTube hay varios videos. Pongan por favor Luz y Diego. Y bueno, que nos encontramos. Esperamos ser varios para acompañarlos el lunes en la audiencia de morigeración. Sí, aprovechamos también para comentarles que el 18 y 19, el lunes 18 y martes 19, también empieza el juicio a las hermanas Ailén y Marina Jara. Ailén y Marina Jara están presas por defenderse de un abusador. Recordamos que están presas injustamente. El juicio va a ser en los tribunales de Mercedes y también van a salir micros de Moreno para acercarse a ese lugar. Así que los invitamos también a participar del inicio del juicio y esperamos que el resultado sea positivo y que Ailén y Marina estén libres cuanto antes. Otra causa que no tendría que haber llegado a juicio de ninguna manera, que tendrían que estar las chicas totalmente absueltas porque, como decía Ross, estaban defendiendo a un abusador. Nosotros durante el año pasado seguimos casi todos los sábados el caso de tanto de Diego y Luz como de Ailén y Marina. Y como que ya te harta un poco, ¿no? Digo, seguir hablando de estas causas armadas y que nada active, que nada se mueva. Ya un poco te exaspera, ya querés ir directamente ahí, sacarla de adentro, porque la verdad es que si bien apostamos a la lucha, si bien apostamos a resistir, apostamos a acompañar a las familias, son dos causas totalmente armadas y ya la gente no puede seguir esperando. No nos olvidemos que Ailén y Marina, una de las chicas está presa y está con problemas de salud bárbaros. Así que, por favor, estas cosas, gente, pongámonos en la piel de los que están ahí adentro, los que están padeciendo. Tomémonos un minutito en Facebook en vez de chatear, aunque sea de ver estas cosas, de reproducirlas, de movernos, de ir a los lugares donde se pueda acompañar y estar ahí, porque claramente, como decía Amalia el sábado pasado, ¿no? Amalia viene de Jujuy, así como Luz y Diego. Y se necesita eso, se necesita acompañamiento, se necesita gente que esté con ellos y que les diga, acá tenés una mano, acá puede venir a llorar, acá puede venir a contar y no te vamos a dejar solo. Lo último que iba a contar antes de ir al corte para no olvidarme es que desde el sábado 9 hay una chica que está desaparecida, una chica que formaba parte del espacio de la Sala Alberdi. Ella dejó su bicicleta en ese lugar y se fue, después se la vio en Sarandí. Y de ahí no se sabe más nada de ella. El nombre es Sandra Spacarotela. Hoy en Plaza de Mayo iba a haber una movilización para exigir su aparición con vida. Desapareció en circunstancias por demás extrañas. Lo que no nos extraña es que haya una desaparecida más. Esperamos que no se trate de las perversas, siniestras y nefastas redes de trata. Esperamos que aparezca cuanto antes. Pero estuvimos difundiendo su foto en Facebook, su foto en Twitter, así que los invitamos también a participar de esa movilización y a seguir difundiendo su imagen, que es lo que en definitiva sirve más a la hora de una desaparición, y cuanto antes, porque los primeros días y las primeras horas son los fundamentales, lo sabemos. Cierro. La marcha es hoy. A esta hora, en este momento, se está concentrando gente en la Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida. Te invitamos a entrar a nuestro Facebook, que está su imagen, para que la puedas difundir. Te invitamos también a que te acerques a Plaza de Mayo. Y bueno, cualquier novedad sobre su paradero vamos a estar avisando. Bueno, terminamos este bloque de Radio Zona Libre, el tercer programa del año, en la puerta del Espacio para la Memoria Luciano Arrúa. Acercate, estamos en la calle Indar 106, a una cuadra de Avenida San Martín y Mosconi. Estamos con la gente del Centro Social La Ferrere, que en un ratito nada más estamos con ellos. Así que quédate con nosotros en www.radiozonalibre.blogspot.com. Ya venimos.